lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja, que ha subido una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de mi brillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírenme con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírenme con tenedor. Mono liso en la cocina con una paciencia china, la domaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírenme con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón, se imaginan lo que hizo. Y el valiente mono liso dijo: ¡wow, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírenme con tenedor. A la corte de Rey Bobo va a quejarse por el robo. Mentiroso rey promete que la tiene gran bonete. Porque si con frenesí de repente dice el mono, ahí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírenme con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseadera. Mono liso la salvó, pero fuerza de tapioca, la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírenme